Tudela y Sonora FM, Antorchas en la Niebla, con Beatriz Vilas. En simultáneo para la audiencia de Radio Tudela y de Sonora FM, los martes contamos con una sección que se titula Antorchas en la Niebla, y contamos con Beatriz Vilas, coach y escritora, que nos acompaña semanalmente. Bienvenida, Beatriz, ¿cómo estás ya en este periodo vacacional? Pues muy bien, muy buenos días, Paul, y a todos nuestros oyentes. Muy bien, y ya casi agotada antes de que empiece el verano, con tantos cambios y vacaciones que hay que consolidar y toda esta serie de cosas. En esta ocasión, en este nuevo capítulo de Antorchas en la Niebla, ¿cuál va a ser el tema que has elegido? Pues mira, hoy he elegido un tema que creo que a todo el mundo le va a venir muy bien, o a la mayoría de las personas, por lo menos aquellas personas que tengan niños, y es cómo sobrevivir las vacaciones en familia, explicándonos que nos referimos a padres e hijos. ¿Qué hacemos con los niños en ese periodo en el que terminan ellos el periodo del colegio y nosotros no sabemos qué hacer con ellos? A esto es a lo que nos referimos hoy. Vamos a dar 3 tips muy importantes para la familia y luego unas cuantas ideas para que los niños no se aburran en estas vacaciones. Pues ya lo saben, tomen nota, cojan bolígrafo, cojan papel si les apetece anotarlo. Ya saben que posteriormente todos los audios están disponibles en tudelahoy.com, y si quieren tener una conversación personal con Beatriz Vilas, solo tienen que acercarse a su página web, Beatriz Vilas, donde la encontrarán y les atenderá muy amablemente. Beatriz Vilas, adelante con esas primeras 3 ideas para las familias. Pues bueno, lo primero, como siempre decimos en todos nuestros programas, vamos a comenzar con la planificación. Es muy conveniente planificar de antemano las actividades de ocio. A veces nos llega junio y no tenemos muy claro qué vamos a hacer con los niños durante el mes de julio y agosto. Y este es un gran error. Igual que nos pasa a nivel profesional y a nivel personal, pasa exactamente lo mismo con los niños. Tenemos que tener muy planificado qué vamos a hacer con ellos durante ese tiempo, porque vamos a tener que tener ciertas actividades para que los niños se sigan desarrollando, igual que lo hacen durante el periodo escolar. Por tanto, primer tip importantísimo es, por favor, planifiquen de antemano, con mucho tiempo de antelación. Segundo tip importante sería que los padres y los hijos disfruten de algunas actividades juntos. A veces parece que lo que queremos es quitarnos a los niños de encima cuanto antes. Pues no, es importante que se compartan actividades y momentos de ocio. Me refiero a, por ejemplo, deportes en común que se pueden hacer, momentos de excursiones, momentos de salidas durante pues una tarde. Hay que tener en cuenta que si tenemos niños pequeños, habrá que intentar ver cómo hacemos para conciliar la vida profesional y personal en verano, y habrá que tenerlo todo muy bien planificado, como hemos dicho, y dejar esas pequeñas excursiones o esos pequeños momentos de deporte con los niños para hacerlos en compañía de ellos. Y el tercer tip muy importante, y creo que a los padres les va a encantar, es dentro de estos días dejar algún plan de momentos de intimidad para los padres. Si no, van a ir pasando los días y el agobio que van a tener los padres va a ser tal que los niños les van a molestar. Hay que tener en cuenta que estamos acostumbrados a tener siempre a los niños llenos de actividades. Entonces, es muy importante que durante estos primeros días dejen, aunque sea un día, para que ellos tengan esos momentos de intimidad. Uh-huh. Estos 3 tips son para mí los más importantes para estas vacaciones. Pero sobre todo, no hay que olvidar que a la hora de poder ir haciendo las actividades, tenemos que recordar que tenemos que ponerles a los niños actividades lúdicas, actividades interpersonales, o sea, que sigan relacionándose con otros niños, actividades sociales, que desarrollen todas sus actividades, sus habilidades sociales. Y algo que igual hay personas que les pueden sorprender, pero que es fundamental, y es que sigan manteniendo el orden y las pautas que suelen tener durante todo el año. Ajá. Suele ocurrir que habitualmente lo que hacemos es, bueno, como llega el verano, que los niños dejen de tener horarios, dejen de tener las pautas habituales. Y después, cuando tienen que volver otra vez al día a día, para los pobres es un desastre volver al día a día. Pues no, vamos a ponerles, obviamente, otros horarios, no les vamos a hacer que se levanten, si normalmente se levantan a las 6:30 o 7 de la mañana, podemos dejarles que duerman un poquito más, pero durante las vacaciones tienen que seguir teniendo unas pautas de orden, es muy importante, y unas pautas de comida, de salida, siempre con unos horarios marcados. Si no, luego la vuelta escolar será terrible para los padres y para los niños. Las propuestas, las TIC, las ideas de estas vacaciones para las familias que nos ha propuesto, pero también querías hacer consideraciones para que los niños se diviertan. Sí, hemos apuntado unas cuantas ideas para que los padres sepan qué hacer con los niños. Entonces, empezamos. Idea número uno, confeccionar un diario, construirlo y escribirlo. ¿Qué significa esto? Hoy por hoy parece que todo tiene que estar hecho. Pues no, vamos a enseñarle al niño cómo haríamos un librito diario, que nosotros en nuestra época, seguro que la mayoría de los padres que nos están oyendo saben hacerlo, y construir el diario y después que el niño escriba todos los días algo de las actividades que hacen. Yo aquí insistiría para el desarrollo de la inteligencia emocional de los niños que escriban sobre las emociones que tienen durante el día. No nos importa tanto las acciones que hacen como las emociones. Sobre todo cuando van entrando en esa prepubertad, es importante que empiecen a hablar de lo que sienten. Hoy me he aburrido, hoy me siento bien, hoy me siento mal, hoy no me apetecía hacer algo. Que hablen de las emociones que van teniendo. Y que se acostumbren a hacerlo a diario. Tienen todo el verano por delante. Uh-huh. Que escriban todos los días un poquito en su diario. Muy bien. Y sobre todo que lo confeccionen ellos. Importantísimo. Dos, hacer una fotografía al día. Pero no una fotografía como estamos acostumbrados a coger el móvil y ponernos a hacer fotografías, no. Hacerles ver a los niños que va a ser una fotografía al día y que tiene que estar muy estudiada. El entorno, dónde va a estar. Hay que tener en cuenta que lo que estamos haciendo es buscar con los niños momentos lúdicos. Entonces, que realmente cada cosa que hagan, la hagan muy bien, con calma. Una fotografía preparada, en un entorno bonito. Así ya tendremos una segunda actividad. Muy bien. Tercero, importante, le hemos llamado papá, yo hago la compra. ¿Qué significa esto? Que escojan ellos los productos que vamos a comprar. Si tenemos que ir a hacer las compras, que obviamente tendremos que ir a hacerlas, que nos ayuden a hacer, por ejemplo, la lista de la compra y que vayan apuntando ellos, pues por ejemplo, todos los productos que tenemos que comprar y que se hagan partícipes de las tareas diarias del hogar. Por tanto, esa lista de la compra la podemos hacer con ellos y ellos mismos la pueden escribir. Cuarto, igual que hacemos la compra, podemos hacer recetas, escoger los ingredientes adecuados para una comida. En vez de pensarlo nosotros, vamos a ayudarles a los niños a que piensen también, oye, a ver, ¿qué piensas que tendríamos que hacer para o qué tenemos que comprar para la ensalada? ¿Y cómo vamos a hacer la ensalada, por ejemplo? Entonces, que nos ayuden a hacer las recetas diarias. Quinto paso, manualidades. Intentar hacer algo creativo con los niños. Hay una web que he encontrado que está muy bien, que se llama bebesymas.com, para aquellas personas que tengan niños en estas edades, a partir pues, de 5 años en adelante, y van a tener muchas manualidades. Intentar ponerles manualidades que sean de escribir. Estamos intentando, sobre todo, que eviten estar todo el día conectados al iPad o al ordenador o a la televisión. Por tanto, habría que hacer algunas manualidades. Sexto paso, que hemos comentado antes, importante, excursiones y paseos. Excursiones y paseos. Piscina, parque. Sí, excursiones y paseos. Siempre habría que poner algo durante el día. Piscinas, parques, playas, pues un poquito según donde vivamos. Ahí en Tudela, posiblemente, pues piscinas, ¿no? O parques. Vamos a buscar para los niños esos sitios donde puedan un poquito de divertirse y sobre todo que puedan practicar deportes. Séptimo. Todos a bailar. ¿Qué significa esto? El baile ayuda muchísimo, aparte que es una forma de hacer deporte, a los niños el contacto con la música y el bailar les va a ayudar mucho. Entonces, se pueden bailar unos minutitos al día con los padres y los niños, todos juntos, se podría bailar un ratito. Octavo, contar un cuento o un poema al día, leer con ellos un poema o un cuento. De hecho, podríamos hasta hacer el cuento, que los niños hagan el cuento. Hoy a mí me han hecho un poema que voy a leer luego cuando terminemos. Fantástico. Un poema sobre el verano. Entonces, pues si los niños pueden hacer un poema o un cuento, que ayuden y luego a la noche se puede leer. El noveno sería hacer ejercicio, practicar bicicleta, patines, los deportes más facilitos que podemos hacer pues cerca del entorno donde vivimos. Ajá. Y luego ya algo que les va a encantar, de vez en cuando, una vez a la semana, si se puede, podríamos hacer pues una guerra de aguas, fiesta con aguas, algo relacionado con agua, porque todo lo que sea relacionado con el agua a los niños les va a ayudar muchísimo a sacar todo ese nerviosismo que tienen en el cuerpo y toda esa energía que tienen que sacarla. Esto es importantísimo, todo lo relacionado con el agua. Por eso decíamos antes también ir a entornos al poder ser de piscinas, playas, sitios que estén relacionados con el agua. Las propuestas que nos ha preparado Beatriz Vilas en este Antorchas en la Niebla ya ven que son muy vacacionales y que le pueden venir bien a cualquier persona, porque igual puede que no tenga niños, pero tiene sobrinos o tiene críos que de repente están con ellos. En fin, propuestas que nos han encantado y, por cierto, comentabas que vamos a terminar con un poema que te han realizado. Pues sí, me ha escrito Carmen Mayol, de 9 años, un poema para que leamos, que se llama Vacaciones de verano. Entonces vamos a aprovechar el último minutito para leerlo. El verano del verano, aquí hemos llegado y solo con pensarlo me voy para un lado. Sabiendo que es verano y que me voy para un lado, siento un descanso que se hace muy largo. En la playa hace sol y mucho calor, me pongo el bañador y me doy un chapuzón. Si hace mucho sol y tengo calor, lo mejor será compartir el amor. Hoy es mi cumpleaños y cumplo 9 años. Y hoy, para celebrarlo, me dan muchos regalos. Felicidades a Carmen Mayol y a su hermana Blanca Mayol, que las dos han cumplido 9 años esta semana pasada. Y nada, muchas gracias por el poema que nos han enviado. ¡Qué bonito el poema! Pues nos encanta. Si quieren mandarnos más poesías, ya lo saben también que lo pueden hacer. Fantástico, felicidades, gran poema al que escuchamos. Y feliz semana, Beatriz. Gracias por esas propuestas que nos has hecho llegar. Muy bien, muchas gracias a todos vosotros y nos vemos la semana que viene. En Radio Tudela y Sonora FM, Antorchas en la Niebla, con Beatriz Vilas. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for. Don't please, Liz Taylor is not a star, and even Lana Turner's smile, something he can't see. My baby don't care, who knows? My baby just cares. He cares for me.